Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hoy vamos a hablar de la ventaja que se adquiere si es que uno empieza a gastar en gastos fijos solo la tercera parte de sus ingresos. Recordando de que los gastos fijos son todos aquellos que nosotros estamos obligados a hacer todos los meses. Y los gastos variables son aquellos gastos que si queremos no lo hacemos este mes ni el siguiente. Ejemplos de gastos fijos: el arrendamiento, el alquiler del departamento. Ejemplo de un gasto variable: el gasto por ir al cine o comer fuera. Si tú quieres, eso no lo haces y no lo gastas. Pero sí o sí tienes que pagar el alquiler del donde estés viviendo. ¿Ves? Esos son gastos fijos y variables. Entonces, si tú logras que tus gastos fijos sean a lo mucho la tercera parte de tus ingresos, eso quiere decir que si en algún momento malo tú pierdes el trabajo, tu último sueldo te va a alcanzar por lo menos para 3 meses. Porque tus gastos fijos son la tercera parte. Obviamente vas a tener que dejar de ir al cine y gastar cosas que antes podías darte lujo. Pero al tener tus gastos fijos minimizados, vas a poder tener tiempo para buscar otro trabajo con un rango máximo de 3 meses. Otra ventaja de que tus gastos fijos sean la tercera parte de tus ingresos es que tienes la capacidad de ahorrar. Tú simplemente dejas de gastar tus gastos variables y empiezas a ahorrar los 2/3 de tus ingresos. Y eso es muy bueno. Bueno, esto era lo único que quería mencionar, las ventajas que tiene de que tus gastos fijos sean a lo mucho la tercera parte. Así que desde ahora, cuando empieces a tener un crédito y esa cuota que vas a tener mensual, que va a ser un gasto fijo, piensa muy bien si esa cuota va a ser de que ahora tus gastos fijos se incrementen a ese 33% o tercera parte de tus ingresos, o mejor tener una cuota más pequeña para no ajustarnos mucho. Pero eso sí, con la premisa de ahorrar para pagar ese crédito más pronto de lo acordado con el banco. Bueno, espero que se haya entendido la idea, no quería complicar mucho. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!